cambio, ¿cuándo llegará? El mundo está esperando, ya no quiere más. No quiere ser preso, quiere libertad. Los de arriba pagarán el precio de la verdad. Cuando llegue el cambio, el ciclo se cambiará. El mundo está esperando, ya no quiere más. No quiere veneno, quiere la bondad. Traigamos con el corazón y hagamos por amar. El mundo está perdido en la selva de Babilón. Solo detrás del dinero no creen en la salvación. Ignorantes fallecidos, zombies de una creación. De la política corrupta y un sistema sin amor. Sentimos lo que ocurre, una gran sensación. Algo tiene que pasar para encontrar la solución. No somos ciegos, sentimos la situación y queremos respirar sin polución. Vemos la destrucción del planeta. Venenos penetran por el suelo y sus grietas. Sentimos que somos quien pueden reaccionar. Cambiar la dirección del agua, hacer barreras, incluso clonar. Ver el mundo internacional desde el universo. ¿Cuándo llegará el cambio de conciencia para hacerlo? Ananana. ¿Cuándo llega el cambio? ¿Cuándo llegará? El mundo está esperando, ya no quiere más. No quiere ser preso, quiere libertad. Los de arriba pagarán el precio de la verdad. Cuando llegue el cambio, el ciclo se cambiará. El mundo está esperando, ya no quiere más. No quiere veneno, quiere la bondad. Traigamos con el corazón y hagamos por amar. Los caminos son distintos, pero todos vamos juntos. Somos una raza, una parte de este mundo. Son muchas las razones por las que fallamos. Mucho hablamos, pero cuando lo necesitamos nos callamos. Que quedan por entender. El miedo a la muerte, el miedo de crecer, de la pérdida de algo que nunca nos pudo pertenecer. Así son los cambios desde nacer. La energía regalada no acaba, solo se quiere extender. Se quiere extender, se quiere extender, oh yeah. Cuando llega el cambio, cuando llegará. El mundo está esperando, ya no quiere más. No quiere ser preso, quiere libertad. Los de arriba pagarán el precio de la verdad. Cuando llegue el cambio, el ciclo se cambiará. El mundo está esperando, ya no quiere más. No quiere veneno, quiere la bondad. Traigamos con el corazón y hagamos por amar. A veces no es fácil hacer lo que sentimos que es. La naturaleza habla muy clara y no mientes el ser. Razones económicas, un sistema podrido. No son el futuro de las hijas e hijos. Cultivar la tierra, saber cómo funciona. Manipulación genética asesina en moda. Presionada por consorcios internacionales. La política es corrupta y los mercados son los padres. Dios es negado, más la fuerza de la vida. Intentan explicar con el cerebro mientras el corazón nos lo grita. El cuerpo se excita, espíritu levita. Cuando llega el cambio, cuando, oh. Cuando llega el cambio, cuando llegará. El mundo está esperando, ya no quiere más. No quiere ser preso, quiere libertad. Los de arriba pagarán el precio de la verdad. Cuando llegue el cambio, el ciclo se cambiará. El mundo está esperando, ya no quiere más. No quiere veneno, quiere la bondad. Traigamos con el corazón y hagamos por amar. Cuando llega el cambio, cuando llegará. El mundo está esperando, ya no quiere más. No quiere ser preso, quiere libertad. Los de arriba pagarán el precio de la verdad. Cuando llegue el cambio, el ciclo se cambiará. El mundo está esperando, ya no quiere más. No quiere veneno, quiere la bondad. Traigamos con el corazón y hagamos por amar.